Pues con pantalón de mezclilla o no sé, sudadera. O gente que me imagino que hace aseo en casas de, como cuando llegas a Plaza del Sol y luego hay un, te da vuelta como por Avenida Obsidiana. Entonces hay mucha, muchas mujeres que se bajan ahí y son como señoras del aseo. Eso creo, no sé, no estoy segura. Un poco más humildes.